Bueno, buenas tardes a todos los queridos amigos del canal del Centro Piper aquí en YouTube, que se ha convertido en la situación actual en nuestro lugar de encuentro. Hoy, dando un pasito más en el curso de este año. Para los que hoy se conectan por primera vez, queremos decirles que este año hemos elegido como lema del curso anual del Centro Piper, Ella te aplastará la cabeza, un texto tomado de la Sagrada Escritura, del libro del Génesis, del capítulo 3. Y el subtítulo del curso es El misterio de la mujer a la luz de la tradición cristiana. En el curso hemos visto primero la mujer en la Sagrada Escritura, en el Génesis, en el origen. Después la mujer en la Virgen María, en el Nuevo Testamento. La mujer en la Antigüedad. La mujer en la Edad Media. La mujer en la Modernidad. Y hoy avanzamos un poco más. La mujer en el siglo XX, con un tema muy, muy querido, muy apreciado por nosotros, que es el tema de la vida intelectual. Por eso nuestro encuentro de hoy tratará sobre la mujer y la vida intelectual y se presentará la figura de Santa Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Para eso hemos pedido esta conferencia al presbítero doctor Carlos Alfredo Taubenschlag, que es un amigo del Centro Piper, nos acompaña desde hace muchos años y gentilmente, generosamente, hoy también estará con nosotros. El padre Carlos Alfredo Taubenschlag nació en Buenos Aires, Argentina, y fue ordenado sacerdote en el año 1986. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. El texto completo de su tesis doctoral, titulada La noción de spiritus y de spiritualis substantia en la cuestión disputada de spiritualibus creaturis de Santo Tomás de Aquino, fue publicada por la editorial Ágape. Actualmente, el padre Taubenschlag es docente en las carreras de Letras y de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica Argentina, en la UCA, en nuestra querida UCA. Así entonces, le damos la bienvenida al querido padre Carlos Taubenschlag. Padre, muchas gracias por compartir este encuentro esta tarde con nuestro centro. Muchas gracias a ustedes que me invitaron y gracias a los que ya se conectaron. Esperemos que podamos compartir un momento de la intimidad de esta mujer que nos regala una manera de vivir la fe y una manera de vivir la vida intelectual, ¿no? Y me parece que por ahí va un poco el eje del tema. Así que bueno, no sé cómo seguimos o cómo empezamos. Bueno, padre, antes que nada, te queremos transmitir algunos saludos que ya han dejado para vos desde Mar del Plata, por supuesto, que es la sede del Centro Piper Mar del Plata, pero también desde Tandil, desde Buenos Aires, desde Jujuy, Argentina, desde La Plata, desde Chile. Tenemos ahí gente en Chile que está viéndote ahora en vivo y en directo. Así que, padre, bueno, vamos a darte la palabra para que puedas comenzar este encuentro de hoy destinado a la mujer y la vida intelectual para que puedas presentar la figura de Edith Stein. Me parece que para los que están organizándose la tarde de este momento y que algunos me preguntaron, ¿cuánto dura? ¿Que tengo que ir a clase o tengo que dar clase después? La propuesta es que sea aproximadamente de una hora. entre presentaciones y todo, se iban a hacer las 6:15, así que bueno, de 6:15 a 7:15 sería la conferencia, que está pensada más que como conferencia, como una invitación a involucrarnos en esta propuesta. Esta mujer no deja un mensaje para leer en una biblioteca, sino que nos deja un testimonio para ser vivido. La ventaja es que los que tengan que irse un poco antes o no puedan quedarse después, que va a haber preguntas, después va a haber un momento de preguntas, si no pueden quedarse, eso lo van a tener grabado. Es una de las ventajas de esta plataforma, de esta tecnología. Así que, con toda tranquilidad, el que tenga que dar clase o tenga que hacer otra cosa, se va y ve lo que sigue, y con los otros nos quedamos. Fíjense que está muy bien equilibrada la presentación del tema, porque el Centro Piper todos los años hace un curso, es un centro de humanidades, y el curso de este año tenía que ver con una propuesta de la Conferencia Episcopal Argentina. Los que viven en nuestro país tienen presente que la Conferencia Episcopal Argentina convocó un año Mariano Nacional. Y el contexto del año Mariano Nacional hizo pensar en el Centro Piper que la figura de la mujer y la inspiración de la Virgen María podía ser como un eje transversal. Por eso empezamos con la mujer en la Sagrada Escritura y seguimos después con Hildegarda de Bingen, con Catalina de Siena, ahora con Edith Stein, y hay toda una serie de mujeres que se destacaron por diferentes cuestiones. Ahora, me parece, y un poco se los propongo en los comentarios, ustedes los pueden ir haciendo llegar, que aunque material iter tantum, digamos, el tema sea este de la mujer, hay una formalidad, hay como un objeto formal de cada uno de los temas, que en el caso de hoy es la vida intelectual. Y me parece que puede ser de una ayuda para pensarnos a nosotros en nuestro modo de vivir la vida intelectual. Claro que ahora vamos a resumir en 2 minutos la vida de esta santa y vamos después a entrar en la escuela fenomenológica y vamos a recordar su muerte, pero tenemos que pensar qué significa la vida intelectual para nosotros como cristianos. Y en ese sentido, me parecía, como es la primera conferencia, mi primer contacto académico fuera de las clases que estoy dando todas las semanas en la UCA, hacer una mención, un recuerdo, un homenaje, si quieren, a una mujer argentina que falleció hace 3 semanas y que ciertamente va a quedar en lo que es la historia de la intelectualidad católica. Me refiero a Maricel, a la doctora Maricel Donadio Maggi de Gandolfi, que falleció hace 3 semanas y que nos acompañó no solo desde la filosofía social, sino desde la sociedad tomista, su vinculación con la CITE, con el pensamiento tomista. Es enorme su trayectoria, así que me parecía, y tal vez ustedes, los que la conocieron, compartirán, que era lindo en este momento tener un recuerdo para ella y darle ánimo a su equipo, a su pequeño equipo, un pequeño gran equipo de colaboradores para que siga adelante con esa tarea. Habiendo hecho esa referencia, les cuento cuáles son los 4 momentos principales con los cuales voy a trabajar. Hay un primer punto central, que es la síntesis biográfica de esta hija eminente de Israel, de esta hija fiel de la Iglesia. No son palabras mías, algunos ya habrán visto que es como un guiño al texto de Juan Pablo II, que no solo era un devoto de esta mujer, sino un fan. Y uno ve en muchos textos, incluso magisteriales de Juan Pablo II, ve ideas armadas y presentadas como aparecen en los textos de la santa. Y él la presenta así, una eminente hija de Israel, una hija fiel de la Iglesia. Ese sería el primer punto, una mini biografía. El segundo es con la empatía, pero no con la empatía como la podemos buscar ahora en Wikipedia, sino con la noción de empatía que va en círculo fenomenológico de Göttingen, sobre todo entre 1905 y 1915, que era el ambiente intelectual que la ayudó a encauzar su ateísmo. Era una atea convencida en esa época, no podía aceptar que pudiera existir un Dios, y que la ayudó a ponerse en un camino filosófico de búsqueda de la verdad con su maestro Husserl. Ese sería el segundo momento. El tercero, más conocido para algunos, son referencias a Juan Pablo II. Ya les dije que él era un admirador. Voy a hacer referencia a tres textos que me parecen importantes. Uno, la homilía de beatificación. Él la beatificó en Colonia en una visita, 1987. Después, 11 años después, la homilía de la canonización, en octubre del 98. Y el tercer texto, del 99, que ya no es, no sé, no es tan conocido, pero es menos citado, que es el motu proprio Spes Edificandi. Para recordarlo, algunos lo tienen más presente, este motu proprio de 1999, o sea, un año después de la canonización, lo piensa y lo hace por decisión propia, por eso tiene ese título. La carta apostólica Spes Edificandi es en la cual Juan Pablo II nombra a las tres copatronas de Europa. Y ahí hace una breve reseña de las tres santas que elige como copatronas de Europa y explica por qué. Está Santa Brígida, está Caterina de Siena y está nuestra Santa Edith, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Así que el tercer punto serían estos acentos de Juan Pablo II sobre la autora. Y el cuarto y último, para cerrar, algunos textos de esta filósofa fenomenóloga que pasó y encontró su camino sobre todo en el tomismo, sobre el lugar y la misión de la mujer según la naturaleza y según la gracia, que es incluso casi textual el título de una de las obras. Así que si les parece, y si no les gusta, por el chat manden que no les gusta y cambiamos, porque imagínense que doy estos cursos este tiempo y tengo material también de otro tema diferente. Cuatro temas: síntesis biográfica, noción de empatía, acentos de Juan Pablo II y algunos textos sobre las mujeres. Hecho esta aclaración, entramos directamente en tema y ahora sí pasamos a cada uno de los puntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El árbol de la cruz sigue dando fruto, sigue floreciendo eternamente, porque hunde sus raíces en la sangre del Cordero. La vida y la producción de esta mujer está en la línea de la vida mística, como la presenta también Juan Pablo II. Sin saberlo al principio, cuando vivía según la fe judía que heredó de su familia, hasta cuando atraviesa largos años de ateísmo para terminar después encontrando a un filósofo que la invita a dejar de lado los prejuicios para ver cómo están las cosas, en todo ese proceso ella termina reconociendo que Dios la llevaba a encontrar la verdad. Lo curioso es que esta mujer parte de una rebeldía expresa contra cualquiera que le quiera bajar línea, quiere hacer lo que ella vea que es claro y no quiere aceptar nada que no sea claro para ella, y termina no solo encontrando la verdad, sino que descubre que la verdad es una persona, que es Jesucristo, y Jesucristo crucificado y resucitado. Y este Cristo pascual, en el misterio de la cruz, no solo ilumina su vida desde que ella encuentra a Cristo y pide el bautismo en el 22, sino que marca su producción intelectual. Y por eso les decía que hay un eje transversal que es la mujer, y hay como una cuestión más de aspecto formal de cada uno de estos encuentros, que sería el de la vida intelectual. ¿Qué decimos cuando decimos la vida intelectual? Pensemos, ¿no? Tal vez en los últimos años, y no solo en Argentina, la cuestión de la vida, por las polémicas sobre el aborto y la eutanasia, estuvo dirigida más bien a cuándo comienza la vida, cuándo termina la vida. Y entonces vida en los papeles religiosos últimos es la vida biológica cuando empieza y cuando termina. Pero tenemos una vida espiritual. La vida espiritual de cada uno no es la vida biológica. Hay una vida cultural y hay una vida intelectual. ¿Qué es esta vida intelectual? ¿En qué sentido esta mujer la vivió y la trasluce en los textos? Y me parece que entonces el modelo es mucho más rico. La vida intelectual no es una abstracción, no hay solo vida intelectual en el aire. Es una vida humana que tiene una dimensión intelectual. En ese sentido, cuando ella elige en su Tratado sobre la Persona Humana describir globalmente los problemas humanos, ella dice, a propósito, para que no me quede nada en el tintero, voy a seguir en la presentación y la jerarquía el orden de Santo Tomás de Aquino, porque así me garantizo que voy a tratar los temas fundamentales y nada se me va a escapar. Cuando tratamos de acercarnos al misterio del hombre, de la persona humana, necesitamos la luz del Verbo encarnado. No podemos comprendernos si no es a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y así como hay que comprender qué es la vida espiritual y la vida biológica, tenemos que ver qué es la vida intelectual, no en abstracto, sino como una dimensión permanente de nuestro vivir humano. Esto es, todos estamos llamados a la santidad y la vida espiritual no es solo para los santos, cada uno va a tener su vida espiritual análogamente o proporcionadamente a su situación. Ahí lo decía muy bien San Francisco de Sales ya hace muchísimo tiempo. Pero cada uno, cualquier persona humana, por el hecho de ser persona humana, está llamada a la vida intelectual análogamente, en distintos modos o distinta proporción, según tenga que manejarse un poco a sí mismo en lo cotidiano o tenga que guiar con su gobierno providente la iglesia doméstica, la familia, o, como se entiende también, se dedique específicamente a hacer diagnósticos de la realidad y a proponer soluciones a posibles males en ese diagnóstico. En ese sentido, la vida intelectual ya tiene un matiz más preciso. Y ahí sí vas a tener gente que se dedica a la antropología, o a la ética, o a la metafísica, pero siempre es un modo de estar vivo, un modo de vivir. No es que uno, por un lado, vive y por otro estudia. El crecimiento en la vida intelectual es un crecimiento en la persona. Nos enriquece como personas y en ella se vio, sobre todo, vivido a lo largo del misterio de la cruz. Esto como para centrarnos. Ahora, ¿por qué el misterio de la cruz? Y ahora sí vamos un poco a la biografía. ¿Qué es lo que pueden buscar en todas partes? Así que no hace falta entrar en demasiado detalle. 1891, el nacimiento en Breslau, en esa época era Alemania, después fue Polonia, es una zona como intermedia entre Polonia y Alemania según las épocas y cómo se corren las fronteras centroeuropeas. Fue al colegio, lo empezó un poco antes que los demás, porque era una chica capaz. Pero así como lo empezó, después que hizo irse y se fue. Y fue una tristeza en la familia porque ella no quería saber nada con estudiar. Le decía que las maestras no entendían lo capaz que era ella y que no le daban el espacio que ella quería y que se iba. Como la madre la conocía, le dijo, bueno, mejor, entonces no vayan más. Pero después tampoco quiso ir a rezar. Era una familia practicante a lo que era practicante en esa época. Los estudios muestran que también había un judaísmo que no era del todo practicante, pero de todas maneras iba a la sinagoga. En un momento dijo, basta de sinagoga, no quiero saber nada con ir a la sinagoga porque yo no quiero hacer nada que no entienda yo y que no vea claro yo. No hubo manera, así que tampoco fue más a la sinagoga. Y digo, estamos hablando de una chica de 10, 12 años que tiene criterios como muy claros de qué es lo que quiere. En ese momento, y ella iba a verlo después, estaba en definitiva buscando, y buscando con mucha sinceridad, la verdad. No quiero que me digan demasiado díganme si quieren para orientarme, pero quiero encontrar qué da sentido. Y digo lo de sentido porque en Fides et Ratio, Juan Pablo II insiste mucho que una clave para la filosofía de nuestro tiempo es que sea capaz de dar sentido. Si la filosofía no da sentido, es una jerga, es un lenguaje, es un laberinto de palabras, es una cosa que no llega a lo hondo, ¿no? En un momento en la familia ven que la chica necesita tomar un poco de aire y aprovechando que una de las hermanas se había casado, eran 11 hermanos, había quedado huérfana de muy chiquita, a los 2 años murió el papá y la mamá quedó a cargo de la maderera que tenían y ella se crió en ese ambiente práctico, empírico y comercial. El asunto es que para que la chica tome distancia de la situación la mandan a Hamburgo, donde vivía su hermana recién casada con un farmacéutico. Y entonces pasa 2 o 3 años en Hamburgo, lejos de toda práctica religiosa, y ahí es donde ella lo escribe en más de una oportunidad, decide claramente dejar de rezar, porque entiende que no puede ser una atea convencida y haber seguido rezando, y entonces también deja de rezar. Es una situación que nos invita a ver cómo el crecimiento en la vida espiritual y en la vida intelectual necesita las etapas. A veces me consulta alguna abuela preocupada porque la nieta está como desencaminada en la fe, una madre me consulta por un hijo, por una hija. Y yo les pongo este ejemplo. Primero tenemos a San Agustín de Hipona. Pregúntenle a Santa Mónica, ¿no? Pero este ejemplo también. De manera que tener hijos que de golpe no practican o de golpe no creen, puede ser que no los lleve a nada, pero puede ser que los ponga en el camino de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Entonces veamos las cosas por el lado bueno. El asunto es que en este buscar cómo las cosas son, se va corriendo la voz de una nueva escuela filosófica fundada por el profesor Edmund Husserl, también de raíz judía, austríaco él, y que enseña en Göttingen, que en ese momento lo trasladan, él estaba en otro lugar, lo trasladan a Göttingen, y entre 1905 y 1915, más o menos, se transforma en el centro de la fenomenología naciente. El gran interés que tenía la gente que se acercaba es que la invitación era a poner entre paréntesis lo que ya nos dijeron, poner entre paréntesis incluso lo que me pareció a mí y tratar de ir a las cosas mismas, ver cómo la cosa se manifiesta. Acá, para los que están más en tema, fíjense que una cosa es el fenómeno de los empiristas y otra cosa es la cosa que existe y que se me manifiesta en un fenómeno. En un caso hay solo fenómeno y no hay nada abajo, digamos. En otro hay cosas y cosas que se manifiestan a través de los fenómenos. El asunto es que después del cuatrienio de estudio en Breslau, ella se traslada a Göttingen para hacer lo que sería su carrera universitaria. Tenían un sistema que se sigue usando con éxito en muchas universidades, que uno elige la orientación de fondo y puede cursar materias de distintas carreras que sumen a un perfil que está haciendo. Entonces estudió germanística, estudió psicología, estudió propiamente filosofía con Husserl, y así fue como perfilando lo que iba a ser su carrera. Ahora, esto la va llevando a un replanteo de la situación que se junta con un crecimiento espiritual. Ella no puede creer cómo haya gente seria y filosófica que piensa en filosofía que sea creyente. Incluso tiene un poco ese prejuicio. Si sos filósofo no podés tener religión, porque es poco serio creer en Dios, entonces no podés ser filósofo. Ahora, esto que es lo que ella pensaba, empieza a entrar en crisis cuando en ese círculo fenomenológico encuentra evangélicos, luteranos, y encuentra cristianos que viven la fe y viven un mundo de fe, un mundo de verdades, un mundo de certezas, articulado con el mundo de la filosofía, y entonces dice, bueno, pero tal vez exista ese mundo, o por lo menos esta gente vive en este mundo no manejándose con lo que yo veo, sino que se está manejando con certezas que orientan su vida en este mundo. Eso ya la deja un poco complicada, por lo menos deja abierta la pregunta. Sí, ciertamente su preocupación empieza a estar también por los problemas humanos, porque era lo que vivía ella. Cuando empieza la Primera Guerra, la guerra del 14, se capacita en la Cruz Roja y se va de voluntaria a Austria para ayudar la destinan, no elige ella, la destinan a un hospital de enfermos contagiosos, de gente, soldados jóvenes que habían ido al frente y que volvían muchos por heridas, pero muchos por contagios de pestes. Así que imagínate. Y ella se dedica ahí a cuidarlos y ahí entra en contacto con este mundo del humano y con el mundo del dolor. Después se suma un hecho entre religioso y académico. En el equipo de jóvenes fenomenólogos, aparte de los que conocemos por los libros y que siempre aparecen citados, estaba Reinach y estaban los que después fueron más conocidos, pero no es una charla específica de filosofía. Vayamos a esto. Muere en el frente de batalla un joven fenomenólogo de 32, 34 años que se había casado hacía 2 o 3 años y que iban a los estudios, y trabajaban con ellos. Husserl sabía que este muchacho, Reinach, tenía una visión crítica de él, pero era el que lideraba las sesiones de discusión y Husserl le tenía especial confianza. Entonces le pide a Edith Stein si puede ir a la casa en un pueblo, no estaban ahí en Göttingen, para rescatar el material que Reinach había elaborado y obviamente antes que eso, para darle el pésame a la prove viuda, una chica joven que estudiaba con ellos también. Es muy interesante en la autobiografía, en Estrellas Amarillas, y después de a poco voy a ir mostrando alguna de la bibliografía que traje para contarles, que Edith Stein dice, ¿de qué le hablo a esta mujer? ¿Por dónde encaro el saludo con esta viuda? Se murió y se murió, no hay nada más, ¿no? No hay vida eterna, no hay nada. ¿Qué le puedo decir? Y aparte ella se iba a quedar varios días, no era una visita de pésame para ir, se iba a quedar varios días porque tenía por la misión de Husserl y de acuerdo con la viuda de rescatar los papeles de Reinach para poder como organizarlos. Cuando se encuentra, la recibe la viuda con un rostro lleno de paz. Y la consuela a Edith Stein y le dice, bueno, pero mi marido vive la resurrección, nosotros somos cristianos. Y a ella se le vino el mundo abajo, se le vino el mundo abajo y no terminaba de pescar a qué podía referirse con esto de que el marido vive y qué es la resurrección. Y en esos días termina de ordenar los papeles, vuelve, pero se va gestando en ella un cambio interior. Para ceñirnos más a los tiempos de la conferencia, en una visita a otros amigos en el verano europeo, a mediados del 21, julio-agosto, el verano europeo del 21, va a la casa de campo donde se reunían cada tanto a estudiar y a discutir de fenomenología. Y una noche que el marido y la mujer salen por un programa y van a ir, creo que va a pasar un fin de semana en otro lado, ella queda sola en la casa y dice, bueno, vamos a leer algo, busca en la biblioteca como esta que tengo acá atrás. Y saca, lo dice ella, saqué al azar un libro, no, para ver, no, no es que elegí en especial, saqué al azar. Era la autobiografía de Teresa de Jesús, escrita por ella misma, como no sé, la autografía, pero la versión primera que había. Sin demasiada nota, y tal vez sería más corta que la que conocemos ahora. Resulta que se pone a leer, es un libro difícil, por más que haya sido la traducción alemana la que tenía, es un libro difícil conceptualmente de seguir. Dice en Estrellas Amarillas que tanto la deslumbró la obra, porque empezó a intuir que por ahí podía, que es buscar la verdad y cómo hay que sacarse los prejuicios, y lo que decía Husserl, de poner entre paréntesis lo que te dijeron para buscar, en Santa Teresa encuentra que a veces lo que no nos deja ver son prejuicios interiores, lo que a veces empaña nuestra mirada puede venir de uno, y hay como un camino de purificación espiritual que nos va acercando hasta poder encontrar a Cristo. El asunto es que, lo dice, se metió con el libro y no lo dejó hasta que lo terminó. No creo que lo haya terminado esa noche, evidentemente, porque era muy largo, pero sí que lo agarró y que siguió leyéndolo hasta que lo terminó, y de ahí se fue a la iglesia del pueblo a pedir que la bautizaran. Vos acá tenés entonces cómo confluyen distintas áreas y cómo la vida intelectual, por eso lo del título, termina cuando es búsqueda verdadera, encontrando a Dios. O como lo dice ella, el que busca la verdad, aunque no lo hubiera sabido, está buscando a Dios. Es una frase, si me acuerdo bien, que está en el epistolario, una carta a una benedictina. El que busca la verdad, sabiéndolo sin saber, está buscando a Dios. Y la vida intelectual termina siendo vida espiritual y termina siendo vida humana plena. Por eso es importante la vida intelectual. La vida intelectual no es un lujo para pocos. Ya San Agustín lo marca. Dios nos hizo racionales, es un obsequio al Creador poder vivir nuestra racionalidad. Y por eso, en una especie de digresión, para que trabajen en la vida espiritual, ustedes que siempre tienen los libros online, pero quería que vieran en concreto, acá tenemos el trabajo intelectual de Jean Guiton, que pueden encontrar mucho para sacarlo, y otro que también ustedes conocen más, El ocio y la vida intelectual, de Joseph Pieper. Los estuve buscando, los estuve releyendo, porque es interesante que en estos trabajos no se profundiza siempre en este aspecto que sí es modelo Teresa Benedicta. Así que yo los recomiendo y ténganlos como guía, pero después de haberlos visto, que son libros buenísimos, van a entender por qué mi entusiasmo con esta figura que puede sumar lo que ahí falta. ¿Cómo sigue esto? La historia de la conversión la lleva a un crecimiento en la fe. Su director espiritual en ese momento va a ser un benedictino en la abadía de Boiron, que se había destacado por la liturgia. Hay una fuente de su espiritualidad que es la liturgia, una liturgia muy solemne, muy llena del misterio de Dios, y le dice que quiere entrar a la vida religiosa, que quiere seguir el camino entero de Teresa de Jesús, y él le dice que no están dadas las condiciones, que es demasiado pronto, que además su madre judía vive y ya bastante el lío tenía con el bautismo como para aceptar el asunto, y en orden a ir a algunos temas más técnicos de la fenomenología y de la empatía, ella posterga que hasta que finalmente entra en el Carmelo, después de haber vivido casi 10 años dando cursos de pedagogía, dando cursos de germanística en unas hermanas dominicas en la ciudad de Espira, pero recorriendo Europa en conferencias de temas sobre el lugar de la mujer, entra como a militar activamente en los partidos feministas que buscaban el derecho de la mujer a estudiar en la universidad, el derecho de la mujer a enseñar en la universidad y aparte el derecho de la mujer a votar, cosa que no había y que en ese momento tiene que ver. Es la época de las traducciones de Newman, sé que muchos de los que siguen el Centro Piper también siguen a Newman, y de Tomás de Aquino. Esos años es como una inmersión en Tomás de Aquino y en Newman. Ahora, pasando al segundo de los temas, y esto era la primera parte, la breve biografía, el segundo la noción de empatía, el tercero los acentos de Juan Pablo II, el cuarto algunos textos sobre las mujeres. ¿Qué noción de empatía estaba presente en el círculo fenomenológico? Esto puede ser más técnico, así que los que querían ir a hacer un mate y un café aprovechen ahora para que no se aburran con esta parte. La cuestión es que el Husserl ya había publicado las investigaciones lógicas, incluso un segundo tomo que era más complicado que el anterior y que Edelstein había leído y con fruto, para sorpresa del maestro, pero después avanza en las que eran las ideas para una fenomenología. Y lo que había sido un volver a las cosas mismas y que había entusiasmado a los jóvenes fenomenólogos que eran decididos realistas, como ella dice, empieza a quedar un poco en crisis. Ahora, muchas veces en los primeros textos aparece la palabra empatía usada en distintos sentidos. Y esta chica que no te dejaba dar puntada sin hilo, le dice al maestro, ¿es esto o es lo otro? Y Husserl no le sabe responder. Y ella le muestra que hay una variedad de significados y piensa que un tema para su tesis doctoral podía ser discernir de qué empatía se hablaba, ya que se usaba la palabra, pero no se iba a los contenidos, o eran variables los contenidos. Los que leyeron el texto del Tratado de la Empatía, que es la tesis doctoral, lo que se publicó, hay una primera parte que se perdió definitivamente, aunque por suerte no era de las más importantes, ven que hace una referencia histórica a Theodor Lips. Lips era lo que diríamos psicólogo y se había dedicado a muchas cosas empíricas, pero eran estos europeos que estudiaban muchas cosas, era filósofo, además de psicólogo. Y ahí tenía una visión de la empatía como una vivencia. Ahora, nosotros hemos parcializado mucho la empatía a una captación de la vivencia inmediata del otro ante la alegría o el dolor. Cuando decimos que una persona es capaz de tener empatía, queremos decir más que nada que se pone en la piel del otro, que se pone en los zapatos, que si el otro tiene un pariente que está enfermo y yo tengo empatía, me hago cargo, lo vivo yo. No, no es que solamente pienso, no es que solamente entiendo que el otro tiene el pariente enfermo. El que tiene empatía es como que lo vive, como que se hace cargo de la vivencia. Y esa es la acepción que circula, o una de las que circula, pero no es la que estaba al principio, y por eso convenía entender esto, que es lo que viene a fundamentar el realismo de la fenomenología. Muchos amigos realistas están peleados con los fenomenólogos porque los acusan de superficiales o de extrinsecistas, pero no se dan cuenta que el primer círculo de Göttingen era de realistas y que estaban ahí por el realismo. Por eso les busqué un texto de la autobiografía que me parece que nos puede ayudar a ver eso y a entender la diferencia. Es en el texto de Estrellas Amarillas, primero en la página 221, esta es la edición que circula más en Argentina, por eso digo la página, pero evidentemente la pueden conseguir ustedes en otro idioma, así que será otra. Es la parte de los años universitarios en Göttingen, así se titula el apartado. Fíjense la alegría con la cual ella descubre o ella describe esta etapa. Dice, es el capítulo séptimo, años universitarios en Göttingen, página 221 de esta edición. Querida ciudad de Göttingen, creo que solamente quien haya estudiado allí entre los años 1905 y 1914, que es cuando empezó la guerra, en el corto tiempo de esplendor de la escuela fenomenológica, puede comprender todo lo que nos hace vibrar ese nombre. La describe no como una ciudad que tiene una universidad, sino como en verdad una universidad que tiene una ciudad, por el tipo de vida. Y que esto marca el entusiasmo y la calidad de conversaciones y de encuentros que uno tenía con los jóvenes en ese lugar. Hace un desarrollo muy interesante, demasiado técnico para lo que estamos haciendo, pero unas páginas después, en la 248, entra más en este tema y me parece que nos puede ayudar más. Habla de la entrevista, primero con Lehmann, cuando necesita tener el examen previo a lo del doctorado y no lo tiene ni hecho, pero el trabajo que había hecho del seminario con Lehmann era tan bueno que él le dice, si lo mejoro un poco, si lo hago valer. Buenísimo. Entonces, ahí un tema menos. Y directamente empieza a hablar con Husserl para concretar el tema de la empatía. Y les voy a leer entonces este texto. Dice en la página 249, las exigencias académicas, eso lo sabemos que está, ¿no? De papeles y de pasos y de permisos, deshacía todos mis planes y me descorazoné un tanto. Pero no me dejé intimidar, sino que quería comenzar por encima de todo. Ante esto, Husserl se mostró algo más complaciente. no tenía nada que oponer a que si ya había elegido el tema, empezase directamente a trabajar. Y dice, puestas las cosas en estos términos, quedaba ahora por dilucidar sobre qué yo quería trabajar más específicamente. En su curso sobre la naturaleza y el espíritu, cursos eran seminarios de doctorado, ¿no? Cursos que hacían los doctorandos. En su curso sobre naturaleza y espíritu, Husserl había hablado de un mundo objetivo exterior. Es importante esto porque venimos del ambiente kantiano y poskantiano, donde todo es el sujeto y el sujeto que construye, el sujeto que proyecta. Ella hace ver, y que por eso lo seguían, Husserl insiste en la existencia de un mundo objetivo exterior que solo puede ser experimentado intersubjetivamente. Acá viene el lío. O sea, hay cosas, el mundo está ahí. Pero en el manual antiguo, incluso el docente que explicaba, dibujaba una persona, dibujaba una cosa, una flecha de la persona a la cosa, y decía, bueno, este conoce las cosas son conocidas por este que las conoce. Y Husserl tira por tierra ese esquema, es decir, se queda con la cosa, pero son muchos los que conocen la cosa. Y hace falta una mirada de muchos sobre la cosa. Ahora, ¿cómo me pongo yo, que soy uno de esos muchos, en contacto con la mirada del otro? Si el otro está afuera, ¿cómo me pongo en la percepción del otro? Y acá aparece la palabra empatía. Técnicamente, empatía en Husserl hacía alusión a que, presuponiendo que existe un mundo, que hay cosas, que el mundo real está, presuponiendo que hay sujetos que conocen el mundo, hace falta una experiencia intersubjetiva de ese conocimiento. Y para esa experiencia intersubjetiva necesito vivenciar la vivencia del otro. A veces se traduce endopatía. A veces hay a feeling, a veces lo tenés como endopatía, a veces lo tenés como empatía. Y Comar, y también aprovecho para citar un gran maestro que tuve y que muchos han conocido, Emilio Comar, que fue de los que difundió a Edith Stein ya desde los años 70 y pico en Argentina, no la conocía nadie, él tenía su propia traducción, decía que para Infilum a él le gustaba traducir como envivenciación. Nos puede parecer un poco raro, pero la idea era esa, la vivencia del otro la hago mía, envivenciar lo del otro. Entonces Husserl salvaba un mundo real, hay cosas, salvaba la experiencia del sujeto y además la enriquecía. Hay otros sujetos que ven lo mismo que yo, que comparten lo mismo que yo, que escuchan lo mismo que yo, y que pueden decirme cómo lo ven, y lo ven distinto. Lo ven distinto. Si estuviéramos en el aula, en un aula física, seguramente atrás mío habría un pizarrón, y ustedes estarían adelante mío. Yo los vería a ustedes. Y ustedes verían el pizarrón, pero yo no vería el pizarrón. Si yo describiera el aula y hubiera entrado con los ojos cerrados y me hubieran puesto ahí, yo hasta que no me dé vuelta y mire para atrás, yo no veo el pizarrón. Pero ustedes sí. Entonces hay que sumar miradas. Fíjate que en la fenomenología aparece el tema de la constitución del objeto. La constitución del objeto tiene un lado de temporalidad. Porque la constitución del objeto necesita tiempo para que yo pueda integrar mis propias miradas. Cuando a veces escuchás un ruido de un choque en la calle y salís y ves y hay un tipo que está, que da la vuelta alrededor del auto viendo a ver todo lo que le rompieron, va recorriendo de a poco. Husserl desarrolla toda una reflexión muy interesante sobre el tiempo en el conocimiento y la temporalidad en la constitución del objeto. Pero aparte de la temporalidad, está cómo lo ve el otro. Y ahí es cuando ella presenta el tema. Dice, Husserl había hablado de que un mundo objetivo exterior solo puede ser interpretado intersubjetivamente, esto es, por una pluralidad de individuos cognoscentes que estuviesen situados en un intercambio cognoscitivo. Según esto, se presupone la existencia de otros. Fíjate que esto es brillante porque para nosotros es obvio, pero el ambiente postkantiano, donde hay un sujeto, incluso parece haber una especie de sujeto universal omnisciente, acá aparece el sujeto individual que es uno, otros sujetos individuales y las cosas. Y después un trabajo de red, una articulación entre ellos. A esta peculiar experiencia, Husserl, siguiendo los trabajos de Lips, la llamó Einfühlung, empatía, embebeciación, endopatía. Sin embargo, Husserl no había precisado, escribe ella, en qué consistía. Esto era una laguna que había que llenar. Y yo le dije que lo que quería era investigar qué era esta Einfühlung. Así que ese es el ingreso del tema y sigue toda una explicación de temas que son mucho más técnicos. Pero me gustaría ver cómo esto tenía que ver con el principio de las corrientes. Después vamos a ver cómo estos jóvenes realistas se van acercando a la fenomenología y por qué se van, pero tal vez para que no nos quede colgado tendríamos que ponerlo ahora, ¿no? Esto está un poco más adelante, el 231, 232. La cuestión es que cuando empieza el segundo, otro de los periodos de estudio, él presenta otra obra, la fenomenología, las ideas para una fenomenología pura, y muchos de los alumnos empiezan a ver que el maestro, que había empezado como un decidor realista y por eso lo habían seguido, empieza a tender al idealismo. Lo cual era muy serio, porque se habían metido con el círculo fenomenológico para salir del kantismo, del solipsismo, del cartesianismo, del sujeto empírico, de un espíritu universal, para ir al individuo concreto, a otro, y que los otros suman. Les leo el texto tal cual, es página 232, arriba. Dice, las ideas contenían algunas expresiones que sonaban como si el maestro volviese al idealismo. Lo que él nos decía verbalmente como aclaración no podía disipar nuestras dudas. Esto era el comienzo de aquella evolución que habría de llevar cada vez más a Husserl hacia lo que él llamaría el idealismo trascendental, que no corresponde, dice la nota, leo la nota, que no corresponde al idealismo trascendental de la escuela kantiana. Y llevaría a ver en ese nuevo idealismo trascendental el núcleo de la filosofía husserliana. Y acá vienen estos cuatro o cinco renglones trágicos que muestran el perfil y la evolución que va a tener Edith Stein después al tomismo. Husserl empleó todas sus energías para fundamentar un camino que sus antiguos alumnos de Göttingen no podían seguir, para dolor del maestro y de los discípulos. Y en otra parte escribe, los jóvenes del círculo fenomenológico eran decididos realistas. Les repito, Husserl empleó todas sus energías para fundamentar un camino que sus antiguos alumnos de Göttingen no podían seguir, para dolor del maestro y de los discípulos. En ese contexto, ella suma estos datos a su camino de fe, enseña, tiene que dejar de enseñar porque llega el gobierno nacional socialista al poder y prohíben que los judíos enseñaran. A esta altura, ella puede entrar al Carmelo, y en el Carmelo vive una síntesis de esos elementos. El encuentro con Cristo, el encuentro con los otros como voluntaria de la Cruz Roja, buscar la verdad sin que nadie me diga y sacar mis propios prejuicios, poner entre paréntesis las cosas, de manera que la experiencia del Carmelo sumada a la liturgia de Boyron, esa liturgia, repito porque me parece que es importante como fuente, la liturgia centrada en el misterio, la liturgia centrada en la adoración, todo eso es el contexto vital de esta mujer en esos años del Carmelo. escribe, empieza a poner por escrito cosas que faltaban. Ya se habían publicado las conferencias sobre pedagogía, las conferencias sobre la vocación del varón y de la mujer según el orden de la naturaleza y de la gracia. Y en medio de esa tarea, que podía haber sido muy grande, los nacionalsocialistas empiezan a llevar a los judíos a un lugar fuera de la ciudad para no se sabe qué, que sabemos que iba a ser los campos de concentración. Las religiosas, viendo la situación, consiguen una manera de llevarla al Carmelo de Holanda, la sacan de Alemania, la llevan a Holanda, y ella de golpe, de un día para el otro, sigue su vida carmelitana en el Carmelo de Echt, en Holanda. Pero las cosas no iban a ir bien ni para Holanda ni para él, ni para el proyecto que ella tenía de escritura y de rezar. Hitler invade los Países Bajos, toman el poder, y entonces, cuando empieza a haber la deportación de los judíos a este lugar ignoto, pero que ya se sabe que evidentemente los matan, los obispos católicos hacen una carta pastoral donde denuncian al gobierno invasor por esta actitud y pide que cese en la persecución al pueblo judío. Esto es, lo firman los obispos católicos. Inmediatamente el nazismo comienza a perseguir a los católicos. Y entonces no solo deportan a los judíos, sino a los que eran de raza judía, aunque se hubieran cambiado de religión. Y Edith Stein, aunque estaba bautizada y era monja carmelita, entonces entra en la lista. Un día, cuando están por empezar las oraciones, suena el timbre del convento, la hermana portera va a ver, ella ve que hay un movimiento extraño y viene la superior y le dice que la están buscando, y era la gente de la Gestapo que se la viene a llevar. Y ella estaba con su hermana de sangre, Rosa, que la había acompañado por una cuestión de protección, la tenían escondida, y ella le dice: ven, vamos a morir por nuestro pueblo. Y se van, y ahí suben al vehículo de la Gestapo que las transporta, es la última vez que la ven ahí. Hay gente que la vio en los pasos sucesivos, en los pocos días que me dieron, hasta que la derivan a Birkenau, Auschwitz. Incluso hay testimonio de gente que la vio en el tren, que la vio en un momento, eso está todo en el proceso de canonización. El asunto es que ella va y la matan los nazis en la cámara de gas, y ahí muere. La obra de ella sigue vigente, y sigue vigente un poco, por eso que les decía al principio, el árbol de la cruz sigue floreciendo porque hunde sus raíces en la sangre del cordero, el cordero ofrecido, el cordero degollado, el cordero víctima de la alianza. Ella, como judía, había mirado y había comprendido lo que significa la víctima del sacrificio, había hecho una teología propia de la historia de Israel, y ya desde el cristianismo se entiende como sumada a la suerte de su pueblo. Incluso alguien en un momento le dice: ¿cómo fue el paso de ser judía católica? Y le dice: no fue así, porque yo dejé el judaísmo cuando era muy chica, y tuve muchos años de atea y de atea convencida y militante, y yo dejé de rezar por una decisión consciente, y yo después encontré a Cristo. Pero ella, desde su raíz judía, entiende a Cristo como cordero que se inmola y entiende el valor del fruto. Y es interesante que una de las obras que queda sin terminar, algunas quedaron para mejorar, pero una que queda inconclusa, era la que estaba escribiendo esos días en el Carmelo de Holanda, La ciencia de la cruz. En La ciencia de la cruz, ella dice que no se trata, como en una disciplina científica, que hay un sujeto de la ciencia y hay predicados que se atribuyen a ese sujeto, entonces describo de qué trata la ciencia. La ciencia de la cruz no es un discurso acerca de la cruz, sino que es una sabiduría personal acerca de la cruz del resucitado. Por eso, la ciencia de la cruz no es algo que uno estudia, sino que uno vive. Y que uno vive en la medida que uno está crucificado. En uno de los textos explica precisamente esa idea. La ciencia de la cruz no es un discurso teórico, la cruz uno la entiende, pues es uno mismo el que está crucificado. En ese desarrollo, ella, ya en los textos y en un testamento y en otros testimonios que quedan, viendo el avance del nacionalsocialismo, se ofrece como víctima por el pueblo de Israel y por la conversión del pueblo de Israel y por el pueblo que encuentre otra vez la paz. Esos textos y los testimonios sobre qué sentido tiene entregar la vida son los que no solamente se la recuerde en el santoral como virgen, sino como mártir. Porque está clara la preparación al martirio, y aunque hubo muchísima gente y millones de personas que murieron en los campos de concentración, y que muchos también, como dice Juan Pablo II en esa ocasión, también debe haber un montón de santos, no en todos los casos tenemos la documentación fehaciente como para mostrar esa actitud. Por eso recordamos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir. Ahora, acá se ve cómo una mujer que no quiso saber nada con nada que le dijeran y que quería comprobar lo de ella, que aprovechó la fenomenología de Husserl para poner entre paréntesis prejuicios, terminó dándose cuenta que a veces los prejuicios no son los que nos dicen, sino que los prejuicios son los prejuicios de uno, que uno tiene prejuicios. Y vale esa expresión cuando ella va a la viuda de Reinach para darle el pésame, cuando la viuda le dice que su marido, que ellos eran cristianos y que creen la resurrección de Jesús y creen la vida eterna, todo un mundo inconsistente se le derrumbó, su mundo de creencias racionalistas se derrumbó, vislumbrar un mundo de fe. Y ahí es cuando empieza a entender cómo vivían los otros fenomenólogos cristianos, o evangélicos, luteranos, o católicos, que además del mundo que todos vemos, vivían según las certezas de la fe. Fíjate que cuando hablamos de vida intelectual, aunque sea comprensible, razonable, esperable, que tus alumnos, o tus compañeros, o los colegas, puedan tener momentos de rebeldía como tuvo la santa, si no llegas a encontrar a Cristo, siempre está. Cuando encontramos a Cristo, la vida intelectual llega a su plenitud. Lo cual no tendría que sorprendernos porque Gaudium et Spes 22, el misterio del Verbo encarnado es el que ilumina el misterio. En el misterio del hombre está no solo la vida biológica, no solo la vida social, está la vida intelectual. No podemos tener nada por la cruz resucitada de Cristo. Y en ese sentido, en el fondo, los que ven la imagen, hay una estatua de Damián, el crucifijo de San Damián, que nos hace presente esta luz, este resplandor del Cristo resucitado que ilumina. Vamos a ir cerrando los temas con el último punto que lo dejo anunciado, las citas de Juan Pablo II en la beatificación, en la canonización y en Spe Edificandi, como para que tengan alguna referencia. Sobre todo porque esto uno lo busca en internet y aparece en el sitio del Vaticano o en cualquier lado, lo pones homilía Juan Pablo II, beatificación Edistein o canonización. De la homilía de beatificación me parece muy simpático el gesto de Juan Pablo II de marcar un poco, si quieren, lo negativo. Es decir, todo lo que esta chica hacía al revés, todo lo que la búsqueda, cómo se revelaba, cómo quería saber ella misma y cómo a partir de ahí encuentra a Cristo. Y marca en la homilía de beatificación una vida de búsqueda constante. Ahora, ¿qué pasa con esta búsqueda? Y me parece que los que tenemos alumnos lo sabemos. La búsqueda tiene que ser honesta y si vos encontrás, te tenés que quedar con lo que encontrás. No sirve un estar buscando que nunca llega. Y la vida intelectual puede tener ese riesgo de la curiosidad. Nosotros tenemos que centrarnos y buscar con método. Estos libros que les recomendé, hay un método, hay una disciplina. La vida intelectual necesita una cesis, necesita una disciplina. y no evitar el vicio de la curiositas y buscar la virtud de la estudiositas para dedicarse bien. El punto este del Spes Edificandi venía a cerrar las tres intervenciones de Juan Pablo II que quería marcar: homilía de beatificación, homilía de canonización y el motu proprio Spes Edificandi, por el cual proclama. El cuarto y último punto de nuestro programa original, de ella, algo que ella escribió sobre la mujer puesto en el contexto histórico. No es que se encierra a estudiar ella la filosofía y no la realidad retroalimenta su pensamiento. Entonces hace un discernimiento y presenta una metafísica de la persona que sea base para una pedagogía. Los escritos de ella sobre la naturaleza del varón y la mujer en el orden de la naturaleza de la gracia apuntan a ver un proyecto. Hay una pedagogía, se basa en una realidad somática y se basa en una realidad de visión o de vocación. Una vocación a determinadas tareas. Pero la atención a las dimensiones afectivas, a las dimensiones intuitivas, a las dimensiones físicas del varón y la mujer, ella las pone como una predisposición natural a vocaciones distintas. Está publicado en castellano, en un volumen que reúne la mayoría o varias de estas conferencias sobre el rol de la mujer según el orden de la naturaleza y la gracia y el de la pedagogía. Así que lo pueden buscar ahí. También hay algunos estudios parciales sobre la Virgen María como modelo, y este es interesante porque en la línea de esa vida mística que proponía Juan Pablo II, vale para el alma cristiana, vale para todo cristiano. Es decir, en un primer momento toma la idea de la Virgen María como Virgen y Madre, como en ella se complementan esos carismas, y como toda mujer en un sentido tiene de dónde aprender o qué sacar o cómo enriquecerse del modelo de María Madre y del modelo de María Virgen. Y de esa interacción de virginidad y de maternidad saca como un perfil ideal de mujer que análogamente se va a aplicar a las distintas mujeres según la vocación de cada una. Pero después, en última instancia, el mismo planteo va a todo cristiano, es decir, cualquier cristiano, hombre y mujer, encuentra en la Virgen María un modelo. Y ese modelo tiene ciertas dimensiones de culto cristiano, de alabanza, de silencio delante de Dios, todo lo que está en la cuestión de la virginidad, no como fuga mundi, sino precisamente como búsqueda de Cristo. Una cosa es escaparse del mundo para nada y otra cosa es la secuela Christi. Una consagración a Dios que fuga mundi pero no tiene secuela Christi y te queda medio como descompaginada. Eso lo trabaja en el texto. Es interesante, si uno quiere fijarse, cuando Juan Pablo II escribe en un momento una carta a las mujeres, Mulieris Dignitatem, si se fijan, el orden de los temas que Juan Pablo II toma, incluso los contenidos, están sacados de ahí, no es que le plagió el texto, o no sé si le plagió el texto. Pero cuando uno conoce los textos y los planteos de Santa Teresa Benedicta de la Cruz y lee la Carta a las Mujeres de Juan Pablo II, ve claramente esa influencia. Así que estos serían los cuatro temas principales. Con eso termino. Pero hay otros temas que son de fondo y que me parece que hay que dejar planteados como para generar el interés y la curiosidad, que son las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que permitieron todo esto? No vi un estudio de las fuentes de Teresa Benedicta. Yo marqué 8 que me parece que vale la pena trabajar, que solamente las dejo anunciadas. En primer lugar, la fuente de lo que es la historia personal, la familia personal, el temperamento de uno. No hubiera sido quien fue si no hubiera sido esa familia, ese lugar. Hay elementos del ambiente, del clima, de la geografía humana, de la personalidad de uno que influyen. Entonces, es el tema del temperamento personal. Segunda fuente, el encuentro con Husserl. Siempre se lo ve por el lado más académico. Pero ¿qué significa personalmente a esta chica de veintipico de años el encuentro con este maestro que por otro lado la ayuda a sacarse los prejuicios y a buscar la verdad? A partir de eso, más adelante, para uno de los cumpleaños, ella escribe una obra que el Centro Piper la tiene en una edición muy linda, donde inventa una obra de teatro en chiquito, donde le golpea la puerta a Husserl en el día del cumpleaños, Tomás de Aquino, para saludarlo. Se sienta en el sillón, ella misma se había sentado en el sillón un montón de veces, y que Tomás y Husserl conversan anidadamente sobre puntos de contacto y divergencias entre la fenomenología y el pensamiento de Tomás de Aquino. Eso hecho a la fecha de eso. Husserl siguió viviendo y siguió escribiendo, y el tomismo siguió andando, gracias a Dios. Pero como referencia histórica, eso lo pueden encontrar. Una tercer fuente es el encuentro con el prójimo. Uno dice, bueno, pero todos estamos con el prójimo. Sí, estamos con el prójimo, pero no siempre lo vivís en cuanto prójimo, como cuando ella fue voluntaria de la Cruz Roja en ese hospital de enfermos infecciosos. Esto lo pueden leer, está publicado con las actas del Congreso Internacional de Psiquiatría que se hizo en el 2016 o 17 en Buenos Aires, una ponencia que me invitaron a dar y que precisamente trabajaba con la empatía o el aporte de la empatía de ese encuentro. Ella cuenta que cuando empezaban a llegar los enfermos del frente de batalla, nadie sabía en qué idioma hablaba. Habría por lo menos 8 idiomas: ruteno, checo, ruso, alemán, polaco. Y que no había manera de los pobres médicos y los voluntarios enfermeros de entender qué le pasaba al pobre paciente. Se armó una especie de vocabulario para que trataran de ver, porque vos no sabías qué le pasaba, qué remedio dar. Pero ahí ella empieza a captar cómo en la expresión del rostro, en el tono de la voz, en la manera de mantener la mirada, en la manera de estrechar la mano, en la manera de abrazar, hay una verdadera comunicación. Y este elemento de lo empático, pero lo empático no teórico, lo empático vivido por ella en ese tiempo largo, en contacto con la muerte, porque muchos, la mayoría se morían. ¿Cómo eso la fue modelando? Esa es una tercera fuente, me parece. Una cuarta fuente es el encuentro con Cristo a través de la Iglesia Evangélica Luterana y de la Iglesia Católica. Ustedes ven como que se pasó buscando respuestas en un lado y de golpe le aparece Cristo, que Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta, ¿no? Amén. Y él entonces le ilumina el camino. Una cuarta fuente, no podemos comprender su mensaje sin profundizar ese encuentro. Una quinta fuente, a propósito la nombré 2 o 3 veces, a partir de uno de los padres espirituales que tuvo, que fue el abad de Boiron, de la abadía benedictina de Boiron, la fuente de la liturgia. Hay testimonios, hay anécdotas sobre cómo ella participaba en misa, cómo rezaba, cómo participaba en el misterio de la liturgia. Y además es muy interesante cómo ella compara eso con la sinagoga y la diferencia de rezar en la sinagoga y rezar en la iglesia, con anécdotas muy lindas, muy personales. El culto forma parte también de una de las fuentes de ella. Un sexto punto es el ambiente espiritual del Carmelo. Acá cualquier padre carmelita se nos va a explicar muchísimo mejor que yo, pero si uno no entiende quién es Juan de la Cruz, quién es Teresa de Jesús, si uno no entiende un poco de esa reforma, qué significa el mensaje de ellos, se pierde la mitad de las cosas. Porque ella es benedicta por San Benito y por los benedictinos, pero es Teresa y es de la Cruz por Teresa y por Juan de la Cruz y por su encuentro con la Cruz. Así que este sexto punto del ambiente carmelitano, me parece que los que tengan padres carmelitas a mano aprovechen para preguntarles. El séptimo es el encuentro con Tomás de Aquino, con San Agustín, con Newman. Un encuentro serio con pensadores que la marcan, y cuando ella tiene que escribir o hacer un desarrollo técnico, como el que les conté en la estructura de la persona humana, que también tengo acá la edición en castellano de la estructura de la persona humana, dice, bueno, mejor voy a seguir el orden y la manera de presentar el Santo Tomás de Aquino, que ahí me garantizo que tenemos todo. Y además que no sé si sería hasta qué punto conoció interpretó Tomás como conoció e interpretó Juan de la Cruz, pero son interpretaciones que vale la pena tener en cuenta. Y el octavo punto de estas fuentes es el encuentro triste, trágico encuentro con la persecución nazi y cómo lo que para otros hubiera sido solamente un fracaso, una piedra sobre la tumba, para ella esa persecución termina siendo un crisol que la ayuda a redimensionar un montón de cosas que estaban pendientes. O sea, también hay una lectura en positivo de cómo ella elabora su ser perseguida como judía y como cristiana dentro del camino interior. Con eso yo termino. Va a haber seguramente un espacio para preguntas. No se preocupen que queda grabado, así que los que tengan que irse vayan tranquilos, que después pueden ver las preguntas. Lo que sí invito es que lean a la autora, mientras le paso la palabra al Centro Piper, no nos quedemos en escuchar hablar de ella, sino que leamos lo que ella escribió. Muchísimas gracias a todos, espero haberlos acompañado. Padre Carlos, muchas gracias, muchas gracias por esta magnífica y valiosa exposición sobre Santa Edith Stein, que es una gran figura y todavía desconocida en algunos ámbitos. Más que desconocida. Así que te agradezco mucho, padre. Bueno, han seguido llegando saludos para vos desde Italia, desde España, desde toda la Argentina. Así que muchas gracias por hacerte este momento para compartir con el Centro Piper esta conferencia. Te voy a resumir algunas preguntas, Padre Carlos. Voy a tratar de resumir. Bueno, algunos preguntaban cómo era la palabra empatía en alemán y qué había quedado de ese trabajo de la empatía de Santa Edith Stein. ¿Qué parte se perdió, qué parte quedó y cómo se puede acceder a ese trabajo sobre la empatía? El trabajo está publicado en castellano y gracias a Dios se consigue en ebook. Es la tesis doctoral sobre la empatía y el título que suele llevar es Tratado sobre la empatía. La palabra alemana es Einfühlung, algunos traducen endopatía, otros, el doctor Comar traducía en vivenciación, y habla de percibir la vivencia de los otros sujetos que también miran eso que estás compartiendo. Si quieres un ejemplo fácil, es cuando distintas personas ven una película y después se juntan a charlar sobre la película. Pues sí, ¿para qué se juntan si yo ya la vi? ¿Para qué me junto? Es que el otro vio otra cosa. En vez de la película, pone el concierto, pone el partido de fútbol o un campamento, una salida al aire libre, vos la hiciste y a la noche hacen un fogón y se van a ver, ¿qué viste vos? Y todos vieron lo mismo, pero en realidad nadie ve lo mismo. Ahora, la empatía, como la pensaba Husserl, era esa capacidad de, en un diálogo con el otro, ponerte en la piel del otro para sumar a tu mirada lo que estaba en el otro. La tesis se consigue, ya les dije, le comenté, está publicada, yo no me acuerdo acá, y entre todos estos libros está también. Entonces dice, por ejemplo, capítulo 1, 2, 3 y 4, y vos abrís y empieza con el capítulo 2. El 1 nunca se tuvo, pero tampoco era demasiado importante porque el 1 tenía que ver con una especie de lista de documentación requerida por la facultad para el trabajo, y aunque como curiosidad podía haber servido, ni siquiera había una lista de fuentes importantes que pudieran servir. Todas las ediciones, cuando ustedes lo compren, lo vean, van a ver que explica en detalle qué había. Pero, de todas maneras, eso se perdió definitivamente. Fíjense que, en realidad, se perdió porque nunca se le vio el interés de publicarlo de entrada. Es decir, no se publicó de entrada porque no parecía tan importante. Y después, en la versión definitiva, ya se perdió. Ahora, con respecto a las preguntas, yo les puedo dejar mi mail para que no sean eternos acá ahora. si ustedes ahora, yo me quedo un rato, pero si quieren preguntarme directamente, el mail es padrecarlostau@gmail.com. Les repito, todo seguido, padrecarlostau@gmail.com. Ahí me preguntan y con tiempo y sin apuro les puedo derivar, y lo que no sé les pregunto o le digo a quien está en ese tema, que se lo va a responder mucho mejor que yo. Padre, muchas gracias también por ofrecernos tu correo electrónico. Seguramente te van a llegar muchas consultas. Acá desde Chile también nos preguntan si es posible conciliar fenomenología y tomismo hoy. Y agrego un detalle. Vos mencionaste la traducción que hay en el blog del Centro Piper sobre la obra ¿Qué es la filosofía? Una conversación entre Edmund Husserl y Santo Tomás de Aquino. Y un miembro del Centro Piper, el doctor Fidel Maciel, que falleció, decía que esta obra era una especie de puente que había querido poner a disposición de los fenomenólogos, de sus compañeros, como bien reseñaste hoy, sus primeros compañeros de ese círculo de la fenomenología, para acceder al tomismo, para que pudieran dar ese salto que ella también había dado. Así que primero era preguntarte qué opinás sobre esto y después poder responder si es posible conciliar fenomenología y tomismo hoy. La respuesta, gracias a Dios, es bastante fácil en términos prácticos, porque yo no estoy actualizado de lo que hoy se escribe en fenomenología. Los últimos estudios serios míos en fenomenología le dediqué todo el año 2005, pero ya pasaron 15 años de 2005. Aunque haya dedicado todo el año a actualizarme, ya pasó mucho tiempo. En el momento en que ella escribe, y lo pueden leer en la obra esa publicada, está acá en el blog, la tienen gratis en el blog, la cuestión es no perder el realismo y volver a las cosas. O sea, evitar el riesgo de volver al idealismo. Pero además hay otro problema. Con la gente con la que yo trabajo, hay gente que está en Alemania ahora y que trabaja en Husserliana, trabaja en los archivos de Husserl. Y hay muchas cosas que todavía no. Así como con Tomás de Aquino, todavía no está publicada la edición leonina nueva de todo, aunque parezca absurdo, pero todavía la edición leonina nueva no tiene todo, hay cosas que están sin la edición crítica. También hay tomos y tomos de Husserl que falta editar o que falta la edición crítica. Así que sería un poco apresurado. Yo me quedaría con lo que ve ella en 1914-1915. La idea del realismo que aparece primero en las investigaciones lógicas abre la puerta a un diálogo y una vuelta al realismo. En cambio, en las ideas para una fenomenología empieza a haber una vuelta o unirse hacia el idealismo que él trata de justificar pero no puede explicar, y que, como leímos recién en el texto escrito por ella, para mal de Husserl y para mal de todos, no lo pudo resolver. En ese momento vieron que la vuelta al realismo tenía que ir por otro lado. Lo que pasa es que, inesperadamente, los discípulos se hicieron cargo del tema por otro lado, que siguió con Ingarden, que siguió con las investigaciones de Lips, que siguió con otros autores, donde trabajaron más que nada la cuestión del cuerpo propio y la percepción del otro a través del cuerpo propio y la llegada al self a partir del cuerpo propio. Entonces se quedó en segundo plano el tema del mundo y de las cosas, y empezó a entrar hasta el lado más social de la corporeidad propia en la captación. Y eso sí podría tal vez tener un eje en común. Pero les digo, la última vez que me dediqué un año entero a con profesores, todos, dos o tres argentinos, pero muchos de afuera, a un curso de fenomenología que se hizo en el 2005, así que no les puedo responder ahora. Sí conozco gente que está ahora en Alemania estudiando del lado del tomismo, que ahora están viendo la charla realmente, y del lado de Husserliana. Así que habría que preguntarles a ellos, no puedo responderle más en detalle. Bueno, gracias, padre, gracias por la honesta respuesta. Padre, la última pregunta, no te robamos más tiempo, pero te queríamos preguntar esto. Has hablado de las fuentes de la espiritualidad de Santa Edith Stein, de Teresa Benedicta de la Cruz, y hablaste de la misa solemne como una de esas fuentes de la liturgia. ¿Hay alguna bibliografía que vos puedas recomendar para, además de la figura de Edith Stein como filósofa, podamos adentrarnos en su mundo espiritual y beber también en las mismas fuentes en las que ella bebió para afianzar su espiritualidad católica? Hay bastantes detalles en las cartas. Saben que está publicado en castellano, parte del epistolario está en castellano. Ahí seguramente está esta carta de la benedictina, a la benedictina que le cité. Lo que hay son comentarios sobre cómo ella rezaba, cómo ella vivía la oración, o consejos o referencias que hace otra persona sobre la oración, y que por eso uno se da cuenta que el culto cristiano, sobre todo comparado con el culto de la sinagoga, que es el cambio que tiene ella, tuvo que ver con su formación. Yo no creo que ella hubiera sido la misma sin la abadía de Boyron, sin esa liturgia, pero yo lo que puedo decir es que está señalado, que hay indicios para trabajarlo y que hay que buscarlo más en el epistolario que en obras en concreto. Bueno, padre, ahí te vemos, te damos gracias, por esta exposición de hoy, por esta presentación de esta gran figura, de esta gran mujer, Edith Stein, y la vida intelectual. Muchas gracias, padre, Bueno, amigos del Centro Piper, queremos agradecerles haber compartido hasta este momento esta exposición magnífica del padre Carlos Taubenlach sobre la mujer y la vida intelectual. El próximo viernes tendremos una nueva conferencia, esta vez sobre la mujer y la vida humana. Presentaremos la figura de Santa Gianna Beretta Mola. Santa Gianna Beretta Mola. Muchas gracias a todos por la atención, por el tiempo, por el acompañamiento y será hasta la semana que viene.